classy. Brian Mayer. Dímelo, Uzi. Me llevo ante el club. Ey, yeah, yeah. Abre la puerta, bebé, que estoy afuera. Estás grande ya, pero tú eres mi nena. Me estás buscando y ese es el problema. Por eso siempre que te vea tenemos que fumar, beber, chingar. De nuevo tú me dejas, yo te llevo a donde no has llegado, mami, hasta el cielo. Tú sabes que contigo yo me atrevo a fumar, beber, chingar. De nuevo tú me dejas, yo te llevo a donde no has llegado, mami. A mí me encanta tu sai-sai. Chiquitita, culona, pequita en la pubi. Mami, dame un try-try. Pa' que sienta por el fly-fly. En el estómago cuando la asome. Sabes que la agarro, la primo y le saco el juguito como la ore. Miro la estrella y pienso en tu nalga. Me sigue desde que cantaba en calma. Llevo a PR, la llevo pa' Condi. Un par de lloren y nos peleamos en calma. I think you wanna my baima. Pa' fumar te llevo su plasma. Tú eres mi nena, lo que tú quieras. Pide lo que hago que traigan. Everything you wanna, mami, eso está pago. Se bajó el jean de una que de gago. Prendimos el aire Chicago. Y sin meterme debajo de la sábana, estaba calientita abajo. Lo pongo y lo desaparezco el mago. Ay, es que se te zafan todos los te amo. Cuando vamos a fumar, beber, chingar. De nuevo tú me dejas, yo te llevo a donde no has llegado, mami, hasta el cielo. Tú sabes que contigo yo me atrevo a fumar, beber, chingar. De nuevo tú me dejas, yo te llevo al cielo, más del miedo. Tú sabes que contigo yo me atrevo. Por legend, estoy perdido en tu juego de victoria. No le das sigla a cualquier player. Hoy toca la gloria cuando te estrelle. Culona desde teenager, a tu baile rompiste las leyes. Que meto por el muelle. Te gusta de mí que lo meto y brinca como en el ultra. Pa' medir loco yo con la derecha y la zurda. Te hago la pose pa' tu prima que ando con O's. Bebé, tú estás nueva de box. En Amiri presume los posts. Pa' el carajo lo comen. Sí, pa' el carajo lo comen. Pa' les mordido hablando che, porque yo soy el mejor que te come. Me gusta que tú eres tú. Las otras te tratan de hacer clones. Mami, tú tienes un paisaje con mejores views que mi balcón. Pa'l carajo lo come, ey, pa'l carajo lo come. Parle molido hablando che, porque yo soy el mejor que te come. Bebé, me gusta que tú eres tú. Las otras intentando ser clones. Qué fácil ponernos bellacos, qué difícil fue quitarte los mahones. Vamos a fumar, beber, chingar. De nuevo tú me dejas, yo te llevo a donde no has llegado, mami. El OC con el mío Hunter, el Mayno con el OC. Brian Mayer. Pa' que la cookie trape. Dímelo, OC. A fumar, pa' beber. A todo lo que tú quieras, cookie, ok. Dímelo, Carpi. No lo vas así. Me llevaste el club. Y dímelo, Masi. Artillería.